¿Alguna vez te esforzaste por hacer algo especial para una persona y cuando se lo entregaste, esta persona simplemente no le dio importancia o lo rompió? Si tuviste esa experiencia, amigo, créeme que estás viendo una vislumbre de lo que sintió Dios cuando hizo este mundo y luego el pecado lo destruyó. Porque ahora podemos ver dolor, muerte, sufrimiento, violencia, etcétera, etcétera, y muchas cosas a nuestro alrededor. La pregunta es, ¿sería que este es el plan original de Dios para ti y para mí? ¿Será que Dios quiere esto para ti y para mí? Y la pregunta central, capaz, ¿todavía Dios tiene el control de este mundo ahora en el 2019? Pues amigo, te invito a que seas parte de nuestro programa. El día de hoy estudiaremos acerca de esto y más. Nuestro programa comienza de esta manera. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a una nueva edición de tu programa Código Abierto. Como todas las semanas para nosotros es una enorme alegría que tú seas parte de nuestro programa, que hayas destinado un tiempo especial para estudiar junto a nosotros la Palabra de Dios. Durante todo este trimestre tenemos una nueva guía de estudio de la Palabra de Dios y es justamente esta, el título Servir a los Necesitados. El día de hoy tenemos un tema del todo especial, el título Creó Dios. Y para esto hemos invitado a amigos que van a ayudarnos al desarrollo de esta lección y a continuación te los voy a presentar. Tenemos a una dama, bienvenida Vivi una vez más a Código Abierto. Muchas gracias, Waldi, un gusto estar aquí. Un saludo cordial a todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales, de la TV, de la radio. Es un placer una vez más estar aquí. Muy bien, gracias por aceptar la invitación, Vivi. Gracias a ti. Tenemos a un amigo también de todo especial, Pastor Rolly, bienvenido a Código Abierto. Waldi, ¿qué tal? Un gusto volver a estar aquí en Código Abierto, listos para comenzar a estudiar la Biblia. Muy bien, y tenemos a alguien también que está por primera vez con nosotros, David, bienvenido a Código Abierto. ¿Qué tal, Waldi? ¿Qué tal, amigos que nos están acompañando en este programa tan especial? Para mí es una emoción muy grande participar de un programa como este, porque aprendemos de la palabra de Dios, interactuamos con ideas que nos hacen pensar en la grandiosidad de nuestro Dios a través de las temáticas bíblicas. Muy bien. Vamos a enviar saludos, ¿les parece bien? Claro. Vivi, por favor, este es el momento. Bien, un saludo cordial a cada uno de nuestros televidentes, de nuestros oyentes, de todos los que nos escuchan y siguen el programa de Código Abierto. Un saludo cordial y un abrazo grande. Muy bien. Pastor, por favor, es su momento para usted. Yo tuve la oportunidad de recibir en esta semana bastantes mensajes de amigos de Paraguay que están siguiendo la señal de Nuevo Tiempo. Así que quiero mandar un saludo para todos los amigos, seguidores de la radio y televisión Nuevo Tiempo en Paraguay. Excelente. David, con seguridad hay muchos saludos para ellos. Claro que sí, en realidad tengo un montón de amigos que asisten a la programación de la TV Nuevo Tiempo. Por ejemplo, quiero saludar a mi amigo Dani Pires, que es cantante en Paraguay. Un saludo, amigo. Espero que estés disfrutando de este programa. Él siempre está viendo los programas. Mi amigo Rodolfo Vázquez, también en Chile. Y todos los músicos que son parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que están asistiendo al programa. Muy bien. Tú has participado en un programa muy lindo de la División Sudamericana, Adoradores. Uh-huh. Es un privilegio y una alegría tenerte acá, gracias a Dios. David. Durante todo este trimestre, amigos, vamos a estudiar esta guía de estudio, ¿no?, que tenemos, Servir a los Necesitados. Y en definitiva creo que es un nuevo panorama, es una nueva visión de lo que tenemos que hacer en realidad como cristianos. Y queremos empezar este trimestre justamente con ustedes. Y es una alegría enorme una vez más que hayan destinado un tiempo para estar aquí. Y a ti, querido joven, que estás al otro lado, tal vez de la TV o captando nuestra señal a través del Internet, también Dios te bendiga muchísimo. Queremos que este tiempo sea del todo especial y nos sigas acompañando durante todo este trimestre con las lecciones que vamos a ir viendo con nuestra guía de estudio. Vamos a orar. Necesitamos pedir la dirección de Dios para abrir la palabra y comenzar a ver la primera lección, Creó Dios, es el título. Vivi, por favor, si nos puedes dirigir en oración. Claro que sí, vamos a inclinar nuestros rostros donde estamos y vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, Una vez más te damos gracias y te alabamos por tener la oportunidad de abrir tu palabra y poder contemplar tu carácter, poder aprender de ti y aprender a hacer tu voluntad. Señor, por favor, tú sé nuestro maestro, tú sé nuestro guía. A medida que vayamos repasando la lección de hoy, tú puedas instruirnos y tú puedas enseñarnos, Señor. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes, de los que están siguiendo la programación, Señor, dales tu bendición. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amigos, ahora nos vamos de lleno al marco temático de nuestra lección que ha sido preparada del todo especial con el pastor Juan Carlos Márquez. Pastor, adelante por favor. Muchas gracias, Waldy. Y un saludo muy especial a todos quienes siguen la señal de Código Abierto. Amigos, ¿qué podemos decir respecto del contexto de nuestra lección? Bueno, en esta semana vemos que el estudio de la lección se basa básicamente en el contexto de la creencia bíblico-cristiana de Dios como el creador de todo lo que existe. Dentro de esta creencia fundamental de la Biblia, de Dios como creador, podemos observar que en la semana literal de la creación, Dios fue implementando poco a poco, día a día, todo el ambiente para la existencia del ser humano. De tal manera que cuando el ser humano sale de las manos de Dios, Dios le extiende la posibilidad de ser un ser social por excelencia. El ser humano está condicionado a una relación con su entorno y con sus semejantes. Por lo tanto, es hábil para este desempeño. Pero, a razón y a causa del pecado, esta relación innata con la naturaleza y con sus semejantes sufre un quiebre, creando así un abismo de separación entre los seres humanos como también con el entorno. Es en este contexto bíblico en que la primera familia, después del pecado, comienza a tener serios problemas. La familia de Adán y todos sus componentes, todo su círculo familiar, comenzaron a atravesar serios problemas de relaciones interpersonales. Y así se puede observar a lo largo de la historia, como también sucede actualmente, a causa del pecado, las relaciones interpersonales entre los seres humanos ha sido llevada a un punto de observar cómo se oprimen a los más vulnerables y los desprotegidos de la sociedad. Esto es algo muy triste, muy lamentable, porque los pobres y los desprotegidos son sometidos por quienes tienen poder. Es por eso, amigos, que el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un llamado a defender a los pobres y a los menesterosos en sus derechos. Por lo tanto, bajo este contexto, amigos, dentro de este contexto, vamos a estudiar la lección de esta semana. Adelante, Waldy. Gracias, Pastor Juan Carlos, por ese marco temático que ha preparado para la lección del día de hoy. Amigos, una vez más, bienvenidos a Código Abierto. Y con seguridad, hay muchas personas que no los conocen, así que quisiera tomar un tiempito para que ustedes mismos digan a qué se dedican, qué es lo que están haciendo, qué es lo que les gusta hacer en esta vida, para conocerlos un poco más y soltarlos. Pastor, por favor, empezamos con usted. Claro que sí. Actualmente estoy trabajando como director de Escuela Bíblica. Y la Escuela Bíblica es un departamento donde nos encargamos de hacer llegar todos nuestros cursos bíblicos de la Nuevo Tiempo a los oyentes y personas que solicitan a través de las redes sociales, a través de la radio y a través de la televisión. Excelente, Pastor. ¿Qué es lo que le gusta hacer en sus tiempos libres? Bueno, creo que los que me conocen acá saben que me gusta mucho el fútbol, me gusta mucho el tema de estudiar acerca de las redes sociales, un poco de marketing. Entonces, cuando estoy con tiempo libre, dedico tiempo a esas cosas. Sí, justamente los domingos, ahí tenemos el placer de compartir el fútbol con el pastor, ¿no? Y lo hace muy bien. Vivi. Bueno, yo sigo trabajando en la Iglesia Adventista. Ya son 9 años que trabajo en Unión Boliviana, que es la sede regional a nivel Bolivia, ¿no? Es la sede administrativa en Bolivia. Actualmente trabajo en el área contable y bueno, es algo que me gusta hacer mucho. Me gustan mucho los números. Excelente. ¿Y en tus tiempos libres? Tiempo libre. No hay mucho tiempo. No tengo tiempo porque aparte de trabajar estoy estudiando. Estoy haciendo una licenciatura para contaduría pública, así que trabajo todo el día, las noches estudio y mi único tiempo de refrigerio que tengo es el sábado. Así que eso lo disfruto mucho. Qué lindo saber eso, ¿no? Que hay un tiempo, a pesar de toda la presión que tenemos, destinado para descansar y estar en relación con Dios y también con los seres queridos. David, amigo, yo te digo así, ¿no? David. Claro, sí. Con confianza, Waldi. Para mí es una bendición decir que trabajo, soy parte de la familia de Radio Nuevo Tiempo Bolivia. Aquí en la sede de Bolivia también tenemos un lugar donde, desde donde transmitimos la señal para todo el país. Y pues soy parte de uno de los locutores, productores de radio. Dios me ha dado la bendición de compartir mi voz a través de varios programas que tengo ahí en la programación. Y pues cada día es una experiencia diferente. Hay personas que cada día te cuentan cómo están y cómo la radio significa en sus vidas, cómo las acompaña en sus madrugadas, en sus noches, en sus tardes. Y pues para mí es emocionante conocer cada día gente nueva. Correcto. Yo creo, Goldie, que el más famoso de todos es David, ¿no? Claro, todo el mundo lo conoce a través de la radio. Muchos ya lo han escuchado. Realmente. La voz, David. Sí, ¿no? Así es. Y bueno, hablando un poquito acerca de lo que hago en mis tiempos libres, creo que todo quien me conoce sabe que el tiempo que no estoy en radio estoy en música. No es que haya estudiado, no tengo una licenciatura musical ni nada, pero gracias a Dios, Él me regaló esto de la música desde muy pequeño. En la iglesia me encanta cantar, me encanta estar metido en cosas musicales. Así que ustedes, si me ven por ahí en algún lugar, me van a ver o cantando o ayudando a algún evento musical. Y tengo la bendición también de conocer a muchos amigos gracias a ese programa que mencionaste que se llama Adoradores. Que de paso saludo a todos los adoradores de Sudamérica. Espero que estén disfrutando de este programa que es excelente para conocer mejor a Dios. Y pues gracias a ese programa hemos conocido diferentes culturas, diferentes amigos que comparten la música, el común denominador que es adorar a Dios, ¿no? Y gustar hacerlo a través de la música. Y esto es algo muy especial para mí y espero que quienes gustan de la música no se pierdan. La Nuevo Tiempo en TV y radio es musical también. Tenemos varios programas musicales. Exactamente. Y si no saben, ¿no? Y no tienen cómo llegar, pueden buscarnos en YouTube. Exacto. O simplemente entrar a App Store o Play Store y buscar Nuevo Tiempo. Y tienen el aplicativo para descargarse la radio y la televisión. Esto. Y ahí, en todo Sudamérica, van a poder captar nuestra señal. No hay excusas para no escuchar o ver Nuevo Tiempo. Así es. Y verlos ahí, y vernos a todos nosotros. Claro. Y mandar saludos. Y ser parte de nuestra familia, que es nuestra intención. Así ¿no es cierto, amigos? Con seguridad en su trabajo, en el quehacer día a día, cada uno de nosotros somos creativos, ¿no? ¿Ustedes crean alguna cosa? Con seguridad, David tal vez ha compuesto alguna canción que quisiéramos que nos cante un pedacito ahí. Probablemente claro que sí. Un momento especial, algo que te inspiró, no sé, cuéntanos. Sí, en realidad, Waldi, a mí me llegó mucho el tema que vamos a tocar hoy, porque habla acerca de las cosas que tú haces y que son tuyas, que tú creas, que tú salen de tu corazón y tú las haces realidad. Y algo que yo comparto con muchos amigos que he mencionado, músicos, es el hecho de hacer algo para Dios que sale de tu corazón, y son las canciones, ¿no? Tengo el reto de llevar adelante un proyecto musical de canciones solamente mías y algunas canciones de algunos amigos que espero en esta, después de varios años de mucho trabajo, pueda salir a flote. Y una de las canciones que va a estar dentro del disco, que todavía está trabajándose, se llama En brazos de tu protector, que alguna vez yo la canté aquí en el programa Código Abierto, que en el coro más o menos dice así: En tus desiertos, oasis serán las palabras de tu protector. No vivas sin esperanza y sin fe. Día a día confía en los brazos eternos de tu Salvador. ¡Qué bello! Bien. Y ya tenemos nosotros aquí bien. La primicia de aquello y la noticia. Y Dios te bendiga muchísimo, gracias, David. Ojalá que ese material salga muy pronto y que sea una bendición para muchas personas, ¿no? Pastor, en su experiencia creativa, usted también, con seguridad, hace cosas nuevas. No me pidas que cante. No, Actualmente estamos usando mucho las redes sociales con la escuela bíblica, entonces en estos últimos meses tuve que aprender ahí a crear un poquito, a diseñar, ¿no? A entender al público al cual nosotros estamos llegando, cosa de poder generar interés en ellos. Así que en esto tuve que usar bastante creatividad, que de repente en años anteriores no estaba durmiendo ahí, ¿no? Esa parte. Pero en estos últimos meses tuvimos que usarlo al máximo, si se puede decir. Sí, lo hemos visto realmente. Yo he seguido una campaña que usted ha hecho por internet, en YouTube, en Facebook, y realmente ha sido espectacular, pastor. Y gracias, muchos seguidores en este momento con seguridad la están reconociendo, ¿no? Y es un gran aporte para la iglesia. Gracias. Vivi. Bien, bueno, mis años de creatividad ya pasaron hace mucho tiempo. No, ¿cómo eres? No te creo. De verdad, antes dibujaba. Hoy no puedo hacer un dibujo más que con cuatro palitos y ya, pero antes tenía, lo que pasa es que cuando uno tiene un don, un talento, hay que desarrollarlo, ¿no? Cuando uno lo deja, pues se va apagando, ¿no? Es como dice la Biblia, a Dios a todos les dio talentos, a unos les dio más, a otros menos, y cuando le dan un hito y lo escondes, no lo practicas, no lo ejercitas, pues se va perdiendo. Sin embargo, sí, hemos tenido varias experiencias, no solamente con cosas creativas, con las cosas que diario uno puede realizar, el atender a alguien, el realizar algún evento, el preparar alguna comida, no sé, algo. Y a veces o te sale mal o te rechazan o simplemente no les gustó, ¿no? Correcto, a veces pensamos. Yo conozco a Vivi un poquito, ¿no? Ajá. Y Vivi es muy detallista. Muy creativa también. Creativa, sí. ¿Sí? Aunque ella no se dé cuenta. Gracias, gracias. Y justamente, a eso quería llegar. Los que la vemos, podemos decir las cosas positivas que ella tiene, ¿no? Así es, muchas veces nosotros pensamos, ¿no? Gracias, Rolly. Que no somos creativos, ¿no? O esperamos ser un artista para hacer algo, ¿no? O tener el talento, el don que tú tienes, David. Al igual que el pastor, no me pidan cantar, ¿no? Porque no lo voy a hacer bien, ¿no? Pero en nuestra área, en lo que hacemos, en detalles, en cosas pequeñas, somos creativos, porque Dios nos ha hecho con eso, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi área, soy programador, soy diseñador, soy ingeniero en sistemas, y algo que siempre he aprendido desde la universidad es que se deben crear las cosas dos veces. Una en la mente, porque tenemos que soñar, y luego plasmarlo, programando para que eso que has pensado ahora sea una realidad. Y creo que es el común denominador de todos. Un artista que tiene que hacer una obra maestra, primero se imagina. No creo que al azar les haga las cosas, ¿no? Entonces uno imagina, recibe inspiración por algo y lo hace. ¿Será que Dios también es así? Obviamente que sí, ¿no? Y nos vamos de lleno ya ahora sí con esta introducción, ya se han soltado, los hemos conocido un poquito más y vamos a ir al versículo primero que tiene la palabra de Dios. Génesis 1:1. Pastor, por favor, ¿qué es lo que nos dice este versículo? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hablando de creatividad, el primer verbo de la Biblia es crear, ¿no? En el principio creó Dios. Y mientras nosotros avanzamos en la historia de la creación, encontramos que Dios, como un artista, comienza a pintar las cosas, ¿no? De lo que era nada, comienza a colocar elemento por elemento, y cada día de la creación termina concluyendo con un "y vio Dios que era bueno". O sea, Dios lo hacía, Dios lo contemplaba y decía, wow, ¿no? Esto está muy bueno. Y cada día lo que hacía, realmente Dios mismo quedaba conforme con aquello que él había hecho. En el libro de Job nosotros encontramos que los ángeles alababan y se regocijaban cuando Dios estaba creando este mundo, porque encontramos el poder que él tenía de hablar y las cosas se realizaban, ¿no? A la orden de su voz, las cosas aparecían. Eso me llama a mí muchísimo la atención, ¿no? Porque una cosa es modificar las cosas, pero otra es crear de la nada, ¿no? Por ejemplo, en mi área, como les digo, para desarrollar un sistema, muchas veces yo me inspiro en otros sistemas. Tengo que ver, verificar, chequear, y saco lo mejor de ahí para hacer esto. Pero Dios, no, de la nada hizo todo esto. Amigos, estamos hablando de un tema espectacular. Dios creó, es el título del día de hoy. Enseguida retornamos con más. Aguárdanos. Continuamos, amigos, en Código Abierto, pero antes quiero mostrarte un material de todo especial. La Red Nuevo Tiempo ha preparado una serie de estudios bíblicos que quieren obsequiarte. Así es, y justamente te voy a mostrar el día de hoy uno de ellos. Es este el que tengo en mis manos, Enseñanzas de Jesús. ¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que dice Jesús con respecto a la santificación, la muerte, el dinero, su regreso, la resurrección, etcétera, etcétera? Justamente este material tiene 18 temas del todo especial que van a ayudarte justamente a desenvolver, a adquirir este conocimiento. También viene con algo especial, es un DVD que te va a ayudar a enriquecer tu estudio. Este material es completamente gratuito, simplemente tienes que solicitar a los números que aparecen a continuación y va a llegar hasta la puerta de tu hogar. Ahora sí, continuamos con Código Abierto y también tenemos algo del todo especial. Justamente uno de nuestros panelistas es el director de Escuela Bíblica aquí en Bolivia, que se encarga justamente de toda esta promoción. Pastor, coméntenos algo más con respecto a lo que estamos ofreciendo el día de hoy. Gracias, Waldy. Mira, la gente piensa que esto de que es gratuito es una broma, hay algo escondido detrás de ello, algo nos van a pedir al final. No, nosotros ya hemos enviado solamente acá en Bolivia más de 1,600 estudios solamente en 2019. Y hasta la fecha, desde el 2014, ya son más de 6,000 personas que están estudiando la Biblia a través de estos cursos bíblicos. Así que nuestros amigos pueden solicitar con toda confianza, porque Nuevo Tiempo se encarga de cubrir los gastos de la preparación del material y también del envío hasta la ciudad donde ellos viven. Exactamente. Gracias, Pastor, por decirnos esto, ¿no? Porque alguno puede pensar, no, como usted dice, hay algo detrás de esto. No, lo que queremos es que cada uno crezca en su estudio, en su relación con Dios, y este material es completamente gratuito. Así es. Muy bien, amigos. Vamos a continuar con lo que estábamos hablando. Estábamos hablando la lección número uno de este trimestre, creó Dios, y nos íbamos a la pausa viendo una vislumbre de la creación. ¿Qué te parece lo que primero encontramos, Vivi, en Génesis, el momento de la creación y todo lo que Dios ha hecho para nosotros? Es interesante, a mí me parece tan maravilloso cuando dedicamos tiempo a estudiar, escudriñar los textos bíblicos y enriquecernos con detalles tan lindos, ¿no? Como decía el pastor Rolly al principio, decía, ¿no? O sea, Dios creó, Dios dijo y fue hecho y punto, ¿no? Pero detrás de todo eso hay o sea, no es simplemente digo y pum, aparece como arte magia, ¿no? Sino que todo Dios lo planeó en el fondo de su corazón. Él se involucró de una manera, especialmente cuando analizamos Génesis 1 y 2, y vemos cuando Dios creó al hombre, su intención, ¿no? O sea, para de decir, hágase la luz, hágase esto, hágase lo otro. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y como Él se involucra de una manera tan especial en la creación de sus criaturas. Y vemos, ¿no?, que todo lo que Dios creó fue bueno en gran manera. Es un mundo totalmente completo. Muy bien. Pienso igual que Dios le puso eso de especial, no solamente en el momento de hacer con sus propias manos al hombre, ¿no? De formarlo con el barro y formar cómo iba a ser a su imagen y semejanza, sino que dio dentro de sí su aliento de vida, el aliento, que lo que le dio vida, porque fue un soplo, el famoso soplo de vida. Pienso que eso no es solamente un elemento que le da, no sé, eso de especial que nos hace semejantes a Él. Entonces, todo lo que Él sintió al habernos creado, pienso yo que deberíamos sentir también por las personas que vinieron a ser creadas después. Los que en nuestra vida, los que forman parte de nuestro círculo, nuestra familia, nuestros amigos. Entonces yo creo que vamos a ir desarrollando el tema respecto a eso, ¿no? De cómo debemos sentir nosotros por el que está a nuestro lado en la concepción de la idea de la creación, del inicio de todo a partir de Dios. Imagínate, yo una de las cosas que a mí que me gusta mucho meditar es, por ejemplo, todo lo que nosotros conocemos de la creación viene por la referencia bíblica, y toda la escritura ha sido escrita después de la caída. Es decir, que a pesar de la caída, a pesar de que el mundo no es y no podemos contemplarlo como realmente fue, por los ojos de la fe podemos ver lo que Dios creó y lo que Dios salió de sus manos. A pesar de que vivimos en un mundo manchado de pecado, de tristeza, de desastres, todavía podemos contemplar cosas maravillosas y asombrarnos de la creación de Dios. Perfecto. Otra de las cosas que veo hablando de la creación es el orden. Imagínate si Dios creaba primero al ser humano, ¿no? Uno miraba y era todo oscuro, ¿no? En el espacio. Sí. Y es interesante que Dios va preparando todo en orden, ¿no? Primero la luz, porque todo estaba oscuro, ¿no? Y así sucesivamente coloca el espacio seco, las plantas, llena el mar con peces, el cielo con aves, la tierra con animales. Y cuando ya estaba todo el paisaje listo, crea al ser humano como un regalo. Aquí está esto que yo preparé para ti. Un Dios de orden en aquellas cosas que hizo. Ahora, Vivi decía algo, ¿no? Cuando nosotros nos colocamos a reflexionar en aquellas cosas que Dios hizo, y basta, aunque estamos en un mundo caído ya, pero miramos la creación de Dios. Cuando ustedes van con sus hijos a un parque, a pasear de caminata, y uno mira la grandeza de la creación de Dios, es imposible creer que eso fue hecho de la casualidad. Tuvo que haber un Dios que tuviera semejante poder para crear todo aquello que vemos alrededor nuestro. Armonía relacional, dice una parte de esta lección que estamos estudiando. Y pienso que tiene, lo que dice el pastor tiene mucho, mucho de cierto. Por la propia experiencia que yo tengo un lugar donde mis papás tienen campos en el campo. Y tú puedes ver la manera como el color de los mismos cerros, el color del cerro, el color de la falda del cerro, la manera como va alimentando el paisaje, un árbol, las flores, las plantas, que ni siquiera las personas del lugar lo ordenan. Parece que Dios, a pesar de tanto tiempo y de tanto pecado, pareciera que de alguna manera Dios todavía se manifiesta con su amor y su poder y hace que todavía haya armonía en nuestra realidad. Además que la otra cosa, ¿no? No todas, lamentablemente, no todas las personas tenemos la oportunidad de contemplar el campo y contemplar la naturaleza, ¿no? Vivimos muchos en grandes ciudades, en ajetreos y cosas, y no tenemos la bendición que tiene nuestro amigo David de todavía poder disfrutar de la naturaleza. Pero sin embargo, el Señor nos enseña a través de su palabra, nosotros podemos contemplar su creación. Job capítulo 38, por ejemplo, capítulo 39, podemos disfrutar de los detalles de la creación. Cuando Dios le hace las preguntas, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse límite? Tú les dices a qué hora deben levantarse los astros y a qué hora tienen que... O sea, podemos contemplar las maravillas de la creación de Dios a través de las páginas de la Biblia, ¿no? Correcto. A mí una de las cosas de la naturaleza que me gusta, ¿no?, es escuchar y ver llover, ¿no? Muchas veces he caminado bajo la lluvia simplemente porque me gusta. Pero qué rico es dormir cuando está lloviendo, ¿no? Es como que alguien te está abrazando y te está acariciando y uno duerme ahí. Y es un detalle. Capaz a uno le gusta contemplar el cielo, el mar, hasta los truenos son impresionantes, ¿no? Entonces son cosas que nos llaman la atención. Hay una ilustración que dice que Isaac Newton tenía un amigo ateo, ¿no?, que le daba la contra. Y cuando Isaac Newton le mostró el modelo y la disposición del sistema solar y los planetas, él dijo, alguien tuvo que haber hecho esto. No puede ser producto de la casualidad. Exactamente, no puede ser. Hay una mano detrás de todo esto que dio orden y dio perfección. ¿Qué opina, pastor? Dios es un Dios asombroso, ¿no? Y cuando miramos hacia nuestro exterior, pero también cuando miramos hacia nuestro interior, como dije hace un momento, no hay dudas de dudar de que Dios fue el que creó todo. Waldy, además de eso, nosotros dijimos que Dios en la última parte de su creación hace al ser humano. Pero no le dijo, mira, disfruta, ¿no?, todo lo que hay acá y vive la vida. Y lo dejó ahí. No, Dios le da también responsabilidades. Así, ¿no?, es. Génesis capítulo 1, versículo 28, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra, sojuzguen y enseñoreen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias o animales que se mueven sobre la tierra. O sea, ellos iban a ser mayordomos, sería la palabra, administradores de aquello que Dios había creado durante esos 6 días anteriores. Me gusta también, reforzando lo que dice Rolly, el versículo 15 del capítulo 2, donde dice, tomó Dios, pues, el Señor al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo guardara. Es decir, si bien había una creación perfecta salida de las manos de Dios, también le dio Dios una responsabilidad al ser humano de cuidar y de guardar y de cultivar lo que Dios le estaba entregando, ¿no? ¿Cuánto más ahora, a causa del pecado, nosotros deberíamos cuidar este hogar que se llama tierra, ¿no? Este hogar que se llama planeta? Correcto. En el versículo 19 dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Una de las primeras tareas que Dios le da es dar nombre a los animales que él había creado. Utiliza también la creatividad, me imagino, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es lo siguiente, yo les digo. Podemos ver en la primera parte un Dios con 3 aspectos ahí. Un Dios de orden, un Dios creativo, y algo que muchas veces pasamos por alto es esto, es un Dios de relaciones. No deja a la criatura solamente ahí, sino él está ahí y también la criatura se tiene que relacionar con su entorno, con su medio ambiente. Es por eso que ahí le dice, ¿no? Cuida del huerto, pon nombre, administra todo esto, porque no estás solo, va a ser para tu beneficio y tienes que comenzar a ver de esa manera. Y me gusta el desafío, la creatividad ahora de Adán de poner los nombres a los animales. Qué tareita, ¿no? Génesis, sí, a veces tenemos problemas con poner nombre a nuestros hijos. Génesis 1:1, leímos hace un momento, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Pero encontramos cuando Dios va a crear al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Estamos hablando de un Dios plural. Exactamente. ¿No? Un Dios de relaciones, en aquello que nosotros creemos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando Él crea el ecosistema de nuestro mundo, uno y otro se iban colaborando, ¿no? Porque dice que los animales se tenían que alimentar de las plantas, el ser humano también, pero a cambio el ser humano tenía que cuidar la tierra. Cuando crea a los animales, no los crea solitarios, los crea para vivir en comunidad, ¿no? En parejas. Y por el otro lado, cuando crea Adán, también le prepara su pareja a Eva. O sea, Dios es un Dios de relaciones y creó al ser humano no solitario. Lo creó para que viva en un ambiente de relación con la creación de Dios, pero también con sus semejantes. Ahora, es lindo ver, ¿no? Contemplar, por ejemplo, la relación, que el tipo de relación que existía en la primera pareja, ¿no? Todo era armonía, todo era bueno, pero el pecado lo estropea todo, ¿no? El pecado lo estropeó todo. Conocemos la historia cuando cometieron pecado, ese carne de mi carne, hueso de mis huesos, ¿no? Ese amor increíble que sentía, de pronto ahora se ve apañado por, no, pues la mujer que me diste fue la culpable, ¿no? Ella me ha hecho pecar. Y empiezan a distorsionarse esas relaciones. Empezamos a ver, hay una cita que explica, ¿no?, la experiencia que tuvo Adán y Eva cuando vieron marchitarse una flor por primera vez. Dice que el dolor que ellos sintieron era como el que uno cuando pierde un hijo. Y fíjense que para Adán y Eva, para nosotros vivir en este mundo, o sea, como que ya estamos acostumbrados, ¿no? O sea, ya nacimos en este mundo y sabemos que es así. Pero cuán difícil y cuán impactante habrá sido para Adán y Eva haber vivido en un mundo perfecto, sin pecado alguno, sin dolor, sin tristeza, y empezar a experimentar las consecuencias del pecado. Es realmente algo que analizar, ¿no? Es un tema complicado, porque yo veo, al igual que tú, a pesar de que estamos en un mundo rodeado de dolor, sufrimiento y estamos acostumbrados a eso, aún no estamos tan acostumbrados. Sí, sufrimos. Porque el dolor nos afecta. ¿A quién le gusta que un ser querido tenga una enfermedad, muera, esté en el hospital? O al caminar por las calles tú veas ahí personas pobres, oprimidos, injusticia y todas las otras cosas. O tú seas parte de aquello. Entonces, lastimosamente son las consecuencias de una libertad moral que Dios dio a estos primeros seres, a nuestros padres, pastor. Y él, Dios se arriesgó al habernos dado esa libertad moral, ¿no? Porque él podría habernos hecho como a los animales, ¿no? Los animales no tenían ese regalo, pero el ser humano fue creado con esa libertad moral, y era un riesgo porque Dios se estaba arriesgando a que el ser humano tome decisiones equivocadas, pero Dios tomó esa decisión para tener de verdad una relación de libertad entre Dios y el hombre. Nosotros ya vimos lo que pasó. Esa libertad moral también estaba en los ángeles, ¿no? Exacto. Y no uno solo de en ellos los ángeles, en todas sus criaturas, ¿no? Sí, pero creo que eso es lo que realzó el sentimiento con el que Dios hizo la creación, ¿no? Y eso es amor. Cuando tú amas, es que sale de ti. Sale de ti, lo haces de la mejor manera, y justa es la diferencia, pienso yo, pastor, de que al darnos libertad, Él nos estaba dando todo, o sea, todo su amor, porque si no nos haría automáticos, ¿no? Automáticos para no pecar. Podría haberlo hecho, pero no lo hizo porque nos ama, y hasta ahora lo hace. Hasta ahora espera, nos da todavía la libertad de nosotros elegir si vamos a cumplir lo que Él nos dice por nuestro bien o no. Y ese amor todavía perdura después de tanto tiempo. Correcto, ¿no? Lastimosamente el ser humano, con el pecado y generación tras generación, se ha ido degradando tanto que inclusive malinterpretamos muchos de estos textos, ¿no? Y pensamos que someter la naturaleza, dominen, etcétera, es abusar de ella, ¿no? Uh-huh. O de los animales, etcétera, etcétera. O de las reservas naturales que tenemos, explotarlas indiscriminadamente, ¿no? Correcto, y eso afecta no solamente a la naturaleza, nos afecta a todos. Correcto. A todos. Ahora, tarde o temprano ahí, nos va a afectar. Hay un detalle, ¿no? Si bien Dios nos hizo mayordomos, ¿cómo estamos nosotros trabajando nuestra mayordomía? ¿Cómo estamos utilizando no solo los recursos que nos da físicos o naturales, ¿no? El recurso del tiempo, por ejemplo. ¿Cómo estamos utilizando la mayordomía cristiana en pro de otros, ¿no? Porque no te olvides que la lección de este trimestre, de esta guía, es servir a los necesitados. Y me gusta una cita que está aquí en la guía de estudio que me gustaría leerla. Dice: si los hombres cumplieran con su deber como mayordomos fieles de los bienes del Señor, no habría el clamor por pan, ni el sufrimiento por la miseria, ni la desnudez y la necesidad. Muy bien, amigos, estamos hablando ahora de una responsabilidad que tú y yo tenemos con respecto no solamente a Dios, sino con respecto a la naturaleza y hacia nuestro prójimo. ¿Quieres saber más de esto? Aguárdanos, enseguida continuamos con más de Código Abierto. Amigos, continuamos en Código Abierto, y en mis manos tengo otro de los estudios que queremos obsequiarte para ti. Profecías de Daniel. ¿Quieres saber más de profecías? El santuario, los 2300 días, ¿cuándo inició todo? ¿Cómo va a terminar? ¿Sabes acerca de las bestias y muchos otros temas más? Pues todo está contenido en este estudio que queremos obsequiarlo para ti. No te olvides que es totalmente gratis. A los números que aparecen a continuación, tienes que llamar y escribir, y van a llegar y otros materiales hasta tu casa. Pero si tú eres un joven que te gusta la tecnología y lo digital, te invito a que entres a estudialabiblia.com. Ahí tienes este material y otros de manera digital. Solo tienes que registrarte. Y si quieres llegar a conocer a tus amigos los adventistas, te invito también que busques a encuentreunaiglesia.com y te va a ubicar cerca de tu domicilio una dirección de la iglesia más cercana. Vení, te estamos esperando con los brazos abiertos. Continuamos ahora, amigos, en Código Abierto, después de esa oferta tan especial para nuestros amigos, y en el último sector, y todavía tenemos mucho más que hablar. El drama familiar de la humanidad y cómo ha ido el pecado calando hondo, no solamente en la pareja y en la familia del Edén, sino eso hasta nuestros tiempos. ¿Qué podemos opinar, Vivi? Bueno, la lección nos menciona, por ejemplo, la historia de Caín y Abel, ¿no? Ahí podemos ver otro ejemplo de unas relaciones, de las relaciones lindas que Dios creó, como el pecado las destruyó, al punto de que Caín mata a su hermano, ¿no? Y encima le hace una pregunta irónica, ¿no? A Dios, ¿qué acaso soy guarda de mi hermano? Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 4, versículo 9, ¿no? Entonces, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y la respuesta es sí, ¿no? Somos guarda de nuestro hermano, somos guarda de quién está nuestro, no solo de nuestra familia carnal, ¿no? Sino de nuestra familia espiritual, de nuestros amigos, de la gente que nos rodea. Lo que decíamos en el bloque anterior, ¿no? O sea, ¿cómo estoy yo practicando la mayordomía como el Señor nos las entregó y nos pide, ¿no? Correcto. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ahora con respecto a todo lo que Dios nos da? No solamente la naturaleza, sino nuestras relaciones interpersonales dentro y fuera de la familia. Todos somos criaturas de Dios. O sea, no hay diferencia entre uno y otro. Dios, si hoy podemos ver a nuestros semejantes, amigos, estén dentro de nuestro círculo, ¿no? Ellos son criaturas de Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Todos son criaturas de Dios. Pero el trabajo nuestro al conocer la verdad, al tener una experiencia directa con Dios, es poder tal vez alcanzar a esas personas, alcanzarlos, ayudarlos, apoyarlos y darles lo que Dios les daría de primera persona. Pero para eso nos tiene a nosotros, ¿no? Como mayordomos, habíamos dicho, no solamente de la creación, de lo que vemos con nuestros ojos, sino también de nuestros semejantes. Muchas personas tienen este concepto. Yo no te molesto, tú no me molestas, ¿no? Ese estilo de vida lo usamos. Es mi vida, yo cuido de mi vida y listo, ¿no? Yo cuido por mí. Tú preocúpate de la tuya. Preocúpate de la tuya. Nosotros encontramos en la historia de Caín y Abel que la pregunta que le hace Dios es, ¿dónde está tu hermano? Y no es una pregunta casual, no es una pregunta que infiere responsabilidad. Era tu hermano y ¿dónde está tu hermano? Y ahí viene la pregunta que era respuesta al mismo tiempo, ¿no? Que Vivi dice, Caín dice, ¿acaso yo tengo que cuidar a mi hermano? La respuesta era sí, tú tienes que cuidar a tu hermano. Y nosotros provenimos del mismo padre y somos hermanos unos a otros. Y delante de Dios somos administradores de la creación de Dios, pero también de nuestros semejantes, de la relación que llevamos con ellos. Proverbios capítulo 22, el versículo 2, tiene una frase, el versículo es interesante, ¿no? Cortito, pero profundo. El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Jehová. En mi versión dice, tienen algo en común. ¿No? Que Dios los creó. ¿No? Exacto. Dios los creó. Y los cuatro que estamos aquí tenemos algo en común. Dios nos creó y delante de Él somos importantes. Tal vez puedo añadir a lo que dice el pastor con este versículo que está en Proverbios 14, capítulo 14, verso 31. Y es el versículo de partida de la lección de esta semana. El que oprime al pobre afrenta a su creador. El que es bondadoso con el pobre lo honra. O sea, no es que le estamos haciendo el bien a la persona al cuidarlo. No le estamos haciendo bien a él. En realidad estamos haciendo bien a Dios porque es criatura de Dios. Es interesante, ¿no? Porque yo quiero ahora poner esto en algo práctico en nuestra sociedad y como jóvenes muchas veces son algunos o somos discriminados por la forma de vestir, por cómo nos vemos, la apariencia física, nuestros gustos, el tamaño, ¿no? La contextura y todo lo demás. Y hay el famoso tema del bullying, ¿no? Y nos olvidamos de que él es mi hermano. de que Él es Hijo de Dios al igual que yo? O es más, ¿qué hacemos con la persona que está ahí extendiendo la mano cuando caminamos por la calle? O el extranjero que está en tu país, o la persona que necesita algo. Y a veces simplemente, como dice Rolly, cerramos los ojos, yo con mi vida y tú con la tuya. Y si yo estoy bien ahí, bueno, es tu problema. ¿Cómo podemos cambiar este paradigma, esta visión que tenemos a veces los cristianos y las personas con lo que estamos estudiando, amigos? Yo creo que lo que necesitamos, Wally, es contemplar más a Dios, pasar más tiempo reflexionando en este tipo de versículos, porque es imposible conocer a Dios y ser indiferente. El Señor hace un cambio en nuestras vidas. Él se encarga de cambiar tu corazón, mi forma de pensar, tu forma de pensar, y hacernos personas más consideradas, hacernos personas más amantes. Solo Él puede hacer eso, porque realmente lo que somos, Waldi, somos muy humanos. Somos muy egoístas, pensando en que yo estoy bien y a ti qué te importa si yo estoy bien, ¿no? Entonces, estas lecciones necesitamos estudiarlas y meditarlas más. A veces, incluso, con ese tema del bullying, por ejemplo, que es tan común, que siempre lo ha habido, pero como que el nombre lo ha hecho más famoso a la situación, somos muy duros con aquel que está más cerca a nosotros. Aquel que tengo confianza, aquel que es mi amigo, aquel que es mi hermano. Con ellos, pucha, les puedo decir todo, ¿no? No me atrevería a hacerlo eso con alguien que no conozco. Pero sigue redundando en mi cabeza, ¿no?, la pregunta del Señor: ¿dónde está tu hermano? ¿Y qué vamos a responder? ¿Qué vas a responder, amigo? Correcto, y son detalles, como al inicio decíamos, ¿no? Vivi, no soy creativa, pero todo el mundo ve que sí, sí es creativa. Lo mismo uno puede decir: yo no sé hacer nada, o sea, no puedo relacionarme con otros. Algo, un saludo, un gesto, un abrazo, una relación, una palabra de ánimo, o simplemente escuchar a alguien si no puedes hablar, hace mucho. Sí, hay algo que hace poco hizo una persona por mí, no me dijo, ¿cómo estás? Y no, simplemente me dijo: hola, David, quiero orar por ti. ¿Podemos orar?, me dijo. Y eso fue todo lo que yo esperaba, ¿no? Porque estaba en un momento en que estaba pasando por un problema, y eso puede ser la diferencia de toda la vida de una persona. Correcto. Ya para terminar, ¿qué te gustó más, Vivi, Wally, capaz, resumiendo esto? Yo creo que en el estudio de esta lección, el Señor nos lanza un desafío grande. Sabemos que fuimos creados a imagen de Dios. Y la pregunta a través de esta lección para meditar es: ¿qué voy a hacer para restaurar esa imagen de Dios en mi vida y en la de mis semejantes? Correcto, y es una pregunta que cada uno tiene que responder con oración y respuesta a Dios. Querido pastor, hemos llegado al final. Necesitamos que haga un resumen de lo que hemos estudiado y una invitación para los jóvenes que nos ven. Cuando miramos la creación de Dios, y si la miramos realmente con los ojos de la fe, con los ojos de ver cada detalle que Dios hizo en nuestro exterior y en nuestro interior, la única reacción que podemos tener es decir: gracias, Señor, por todo lo que hiciste alrededor mío y en mi vida. El hecho de que estás presente hoy en este mundo y escuchando este programa es porque Dios lo ha permitido así. Pero esos privilegios también tienen responsabilidades. Dios, allí en la ciudad donde tú estás, te dio la responsabilidad de ser un administrador de las cosas que el Señor te dio, de tu negocio, de tus estudios, de tus recursos económicos, pero también de la relación con las personas con las cuales te rodeas. Cuando las personas se acercan a ti, ¿cuál es el concepto que tienen acerca de ti? ¿Pueden ver el amor de Dios en tu vida? ¿O simplemente te miran y quieren alejarse de ti? Recuerda de que Dios nos dio la responsabilidad de cuidar de nuestros hermanos, no solamente de nuestros hermanos biológicos, sino esos hermanos, aquel pobre que está en la calle, aquella persona que está con crisis existenciales. Dios necesita que seas una luz y un administrador de todos los bienes que Él te ha dado y las personas que te rodean. Que Dios te bendiga. Una sola razón. hacer tu voluntad, haznos uno, un hombre al proclamar. Perdonemos a nuestro hermano. Resucitaste, triunfaste en aquella cruenta cruz. Danos hoy de tu poder un solo Después de haber escuchado esta música, vamos a orar. Señor, gracias por crearnos. Gracias por amarnos. Y queremos cumplir la responsabilidad que tú nos diste de ser administradores de los bienes que nos has dado, pero también de cuidar a aquellos que tenemos el privilegio de conocer en nuestro diario vivir. Que las personas vean en nosotros el amor que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Hemos estudiado la lección número uno de este maravilloso estudio que vamos a tener durante todo este trimestre. Servir a los necesitados. Dios creó, era el título. Y el siguiente estudio, modelo para un mundo mejor. La invitación para ustedes y para ustedes también. Rolly, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias, esperamos volver a estar pronto aquí. Con seguridad que sí. Vivi, Dios te bendiga muchísimo. Igualmente, Waldi, un cariño grande para todos. Nos vemos otro Código Abierto. David, Dios te bendiga mucho. Man. Gracias, Waldi, por la invitación. Siempre es un gusto aprender la palabra de Dios y compartirla con nuestros amigos. Muy bien. A todos ustedes, amigos, Dios los bendiga grandemente. Un abrazo desde aquí, desde Código Abierto. Y eso es todo por ahora.